Voy a contarte una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su canción. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Una semana más volvemos a estar en tu grata compañía, una compañía que nos hace estar vivos, que nos hace seguir con ilusión y que si no fuera por vosotros, pues no tendría demasiado sentido este ofrecimiento que te hago semanalmente que llamamos Trovador Urbano. Pura Radio Rock, los próximos 60 minutos con el que te habla David Calderón, que estará trayéndote, al menos desde mi punto de vista, la música más interesante de bandas más desconocidas y que te propongo que conozcas después de esta escucha, radiofónica, que como bien te digo, puedes estar escuchando en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través de tu app preferida. Mandamos un saludo a toda la gente que nos esté escuchando desde Tierras Navarras. Nos gusta ir haciendo hincapié en cada uno de los lugares donde puedes estarnos escuchando de las maneras que te he comentado anteriormente. Y como bien te digo, pues un saludo para aquellas tierras fantásticas, para aquel reino de Navarra tan clásico y tan importante, desde luego, en la historia. Pues como bien te digo, tenemos ese blog y podcast que es asaltomatarradio.com/trovador-urbano y también tenemos nuestro email que es trovadorurbanoradio@gmail.com. Podríamos ir a Navarra, pero en este caso vamos a escuchar un disco antiguo, pero de una banda que no deja de actuar en directo y que tiene una prolífica vida de estudio. Te hablo de los cántabros Zennaus, esta banda de metal muy actual. Te ofrecían en su momento, en el año 2017, este Retales, este cuarteto cántabro, como bien te digo, y del cual, para arrancar la nueva edición del programa, vamos a escuchar este quinto corte, como bien te digo, de una dilatada carrera discográfica de Zennaus y este ¿Por qué te vas? Como siempre, mil gracias por la escucha. Escuchas a Zennaus. Me olvidarás. El clásico de Janet, además hace no mucho tiempo la vi en una entrevista y la verdad es que esta mujer parece que no pasan los años por ella. Un clásico de nuestro pop de aquí y que versionean de esta manera tan excepcional los cántabros Zen Naus. Nos venimos a Madrid para registrar un tema de una banda de nuevo cuño, una banda de heavy metal demoledor, de heavy metal clásico, que tiene entre varios de sus miembros a Carlos, el que fuera vocalista de Hamelin. Vamos a conocer a Alien Steel con There Werewolf Inside Me, que suena de esta manera tan contundente que te queríamos traer aquí al programa. Vámonos con Alien Steel. Desde luego el que tuvo, retuvo, y ahí está la contundencia en lo a voz y en lo instrumental de Alien Steel, banda que nos ha gustado y que queríamos traértelo. ¿Cómo volvemos a traerte esta banda mallorquina que nos hizo partícipe de este Digipack, este 2, Represió y Revolta? Te hablo, como bien te digo, de los mallorquines Talayot, que hablaban en este trabajo de la revuelta contra los nobles que sugirió, se levantó en el siglo XV en tierras mallorquinas. Vamos a escuchar uno de esos cortes, vamos a acercarnos hasta este Attack, que suena de esta manera tan bonita y a la vez tan contundente. Talayot. Uno de tantos levantamientos que surgían en aquellas épocas, no es las revoluciones no vienen de ahora, y desde luego, pues Talayot nos lo cuenta muy bien en este trabajo, que como bien te decía, precioso en el concepto de que el heavy metal es como ver una obra de arte para el que te habla, y Talayot nos lo muestra además en su lengua materna y dándonos a conocer la historia de su tierra. Nos vamos hasta tierras sevillanas para adentrarnos en una obra nueva de Black Ducados. Ellos nos dejaron en su momento Espina Desclavada, un larga duración. Ahora, hace un añito, han añadido 4 temas nuevos en un EP que vuelve a sugerirnos ese rock personal de la banda sevillana Black Ducados. Y uno de los temas que te propongo para seguir conociendo la pista de estos sevillanos es este Alma Valiente. Escuchas a Black Ducados. Deambulando por un camino de astenia y aflicción, vagando al corredor de la muerte, soportando lo mezquino y lo ruin a mi alrededor, me vi, maldita mi suerte, calumniado por carroñeros y amigos de Lewis and Throw, mordiendo hasta sangrarme los dientes y brillando con esa luz que también llegó, me vi, bendita mi suerte. Las cuentas no salieron bien en este blog, bancarrota en el reloj de aquel presente, y lo oscuro conquistó mi vieja, mi rota, mi antigua alma valiente. Y a cómplices de honor, perdiendo a compañeros de viaje, descubriendo con quién contaba y con quién ya no, me vi, ya pagué mi peaje. Las cuentas no salieron bien en este blog, bancarrota en el reloj de aquel presente, y lo oscuro conquistó mi vieja, mi rota, mi antigua alma valiente. Oscuro conquistó mi vieja, mi rota, mi vieja, mi rota, mi vieja, mi rota, mi antigua alma valiente. Este proyecto que arrancó desde Rafa Cuevas, el cual es Los Comotoras, ha sido capaz de poner ya en funcionamiento un proyecto que ahora es una banda real, como es Black Ducados, y que nos lleva hasta la capital del Pisuerga, Valladolid, para acercarnos a una banda que en estos días están ya perfilando lo que será su próximo trabajo discográfico. Te hablo de Hijos del Tercer Acorde. Tenemos en nuestras manos su anterior obra, La Hermandad del Fin del Mundo, y escuchas El Buen Soldado. Pierde Pones la mirada en un mapa de destellos, confiando en tus instintos, escapando de un recuerdo envenenado. La misión es lo primero, para esto te enrolaste. Pero en días como estos te abruma todo lo que atrás dejaste. Susurras al pirata y susurras al soldado, que ya no te quedan sueños más allá de lo soñado. Y si todo cuanto eres es un trozo de papel, en una casa sin hermanos, una casa que jamás te vio crecer. Polvo de tiza, falsas sonrisas, tan solo el calor del acero. Verde pistacho, color amargura, el capitán me salva de la locura. Horas enteras refugiado en su cárcel de papel cuadriculado, papel cuadriculado. Si aquello era tan bueno, si no será la nostalgia nublando mis recuerdos. Y ahora cabe preguntarse si tan malo era aquello, si el calor de los mantones merecía sus desvelos. Y ya no queda nada, blanco encerrando la mirada de aquellas noches del Torrelago. Son sombras en pretendo que mis sueños sean parte de tu morada, un cobijo bello, en palabras a mi amada. Echo la leña a la estancia, que alumbra noches heladas y tiernas, y arroparte con mi manta. Madre que riegas el caldero, donde habrá sopas que disfrutamos juntos, ante tu sabía, diruría y pensamientos. Somos dichosos, aun estando en invierno, la nevada de esta mañana ha dibujado nuestros corazones. Llenemos de gozo el amor, que llega la primavera. Hablemos de amarnos debajo de aquella higuera. You know I'm a dreamer, but my heart's a gold. I had a runaway high, so I wouldn't come home low. Just wait. Take this song and you'll never be left all alone. Sweet Home, de ese Theater of Pain, creo que fue el quinto trabajo de estudio de Mötley Crüe, que cerraba una década maravillosa para esta fantástica banda de hard rock norteamericana, que son Mötley Crüe, y que acompañaba nuestra poesía siempre sentida y que nos lleva a escuchar a esta banda que son Oxide David, a las voces, Iván como guitarra, armónica y voces también, Frankie al bajo y a las voces, y Mariano como baterista y también a las voces. Nos acercamos a escuchar este Endless Road, que nos propone ya de hace algún tiempo uno de los cortes que se encuentran en When Hearts Break, que es el tema octavo, Déjate Llevar, un tema de 6 minutos 14 segundos de esta interesante banda que te volvemos a traer al programa, que son Oxide. Sometimes hard to disguise. Don't settle on compromise and leave me. And I know that I shouldn't hold you back, even if I might pull you tight. I try to break free. Try to be wise, and now it's goodbye. If I could, I'd make all this go away. Wouldn't live like this one more day. I'm drowning. It's too late. You know that we've crossed a line. Don't question yourself this time. You're bleeding. And all I see in your eyes is a look of despair. And there's nothing to take away my shame. Just stand up, try to make your way back. For me. Qué mezcla más curiosa, desde luego, de esta banda que sonoramente Oxide pues puede recordarte un post-rock muy actual y la voz de Meat Loaf, salvando las distancias porque era una voz más de soprano, pero la verdad es que su vocalista tiene un timbre muy parecido al artista fallecido Meat Loaf y que nos ha traído una banda, como te digo, con una intensidad de 6 temas, 14 segundos, como te digo, muy guapo. Vamos a seguir con una banda navarra que también están de enhorabuena porque están con temas nuevos. Te hablo de Adesoras, Los colores del otoño, precisamente en esta estación tan preciosa estamos. Fíjate cuando hay hoja caduca y hoja perenne, el color que realza la caduca porque están en ese estado ya de empezar a pensar en deshojar el árbol que han cobijado para nuestro deleite, para nuestra sombra, para muchas cosas maravillosas que nos dan los árboles. Los colores del otoño, uno de esos temas, además con hoja en su portada, que va a servirnos para conocer una de las nuevas canciones de estos navarros que son Adesoras. Despertó, había sido un mal sueño, murmuró, buscando un solo recuerdo. ¿Quién soy yo? Le preguntaba a ese viejo. ¿Quién soy yo? Le respondía al espejo. Sus ojos son reflejo de un gorrión alicaído que no supo aterrizar. Metido por el viento, vuelve a coger el Ahí se quedan, esta fantástica banda que te hemos traído de nuevo hoy a deshoras a estos navarros, que nos proponen a esta banda catalana, esta banda de thrashcore, que son Sirius, a través de este trabajo que nos dejaron en su momento Progress, y escuchamos el tema que cierra este trabajo, que es Starbait. Como bien te digo, Sirius, desde tierras catalanas. Essential is red. Hunger because of poverty. That is the world's disease. How comes the war? Starving with an industry for unstarving. Not even grow. Cause I'm just starving. I guess I'm for myself to hold it for no long. Cause I'm just starving. I've got just seven. Just on the blurred size, cause I'm just starving. Feeling the weight of injustice. That lost legal doesn't interfere. Others have chosen before me. They're selling everything. Cause the war, starving with an unstrained war, I'm standing. Not even poor, cause I'm just starving. I've got to buy myself the love for no long. Cause I'm just starving. I've got to save all things about the blur of size. Cause I'm just starving. Live us, live us, live us, Y cerramos prácticamente ya la nueva edición de hoy con la recomendación habitual de bandas asociadas desde asaltomataradiorock.com, donde tenemos alojado nuestro blog y podcast. En este caso nos vamos hasta Alicante para escuchar la nueva apuesta de lo que fue el último trabajo fonográfico de Gayola. Con La Llorona nos vamos a seguir recordando este punk rock de esta banda alicantina. Como siempre, y bien te digo, desde la recomendación de bandas asociadas en asaltomataradiorock.com. ¡Gayola! Agradecerte enormemente la escucha en la nueva edición del programa, desde donde hayas estado haciéndolo, en tu FM preferida, en tu página web preferida o a través también, como no, de tu podcast, en este caso nuestro podcast, en asaltomataradiorock.com/trovador-urbano. También con ese email de contacto para que nos escribas a trovadorurbanoradio@gmail.com. Poco más que decirte, que ha sido un placer. Espero que hayas disfrutado el programa en estos 60 minutos de pura Radio Rock, que nos llevan a cerrar, como siempre nos gusta, con un clásico de esos de los de toda la vida. Estamos hablando de Kiss, la banda donde Gene Simmons sigue haciendo de las suyas actuando en directo, pero que ellos dieron carpetazo no hace mucho tiempo. Crazy Nights es el corte que te propongo para cerrar la nueva edición del programa. Como siempre, me gusta decirte, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. ¡Hasta pronto, Kiss! ¡Gracias! Change me, 'cause that's who I am.